que San Miguel mató un torito. Todos comeremos de él, menos este pobrecito que se quedó sin comer. Mírame, San Miguel, líbrame de todo mal. Yo tomo más agua para yo despojar. Mírame, San Miguel, líbrame de todo mal. Yo tomo más agua. Pero qué bomba rica, sabrosa, juega así.